leather-strapped guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of God, and it's a dark brooding wall, and it gives no view, gives no view. Nothing to see through, gives no view. Nothing to see through, gives no view. Nothing to see through, nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room, boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clock sits ticking. Click, click, click, click. And in darkness, I lie down to find there are raglans in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our places together at the final emotional point. Hola, bienvenidas una semana más a Díscola, desde Radio Malva, emitiendo en directo por el 104.9 de los Pueblos Marítimos, y reponemos la madrugada los jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Prada Asturias, Irola Irratia de Bilbao y Radio Almaina de Granada. Y como invitada, Coti. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, bienvenida, Coti. Pues aquí tenemos a Coti, una amiga que la hemos pillado de rebote, que está por aquí, que se marcha ya y nos trae un montón de cosas interesantes para hablar. He estado unos meses por aquí, por Valencia, y antes, pues bueno, normalmente vive en Argentina, bueno, ahora no contará ya más, y nos trae un montón de cosas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Radio Malva, qué lindo estar acá. Tenía ganas de conocer la radio, así que muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por venir. Y también una cosa que nos quieres presentar es una banda en la que participas. Sí, bueno, en Argentina... estoy en una banda que se llama Altayara. No sé cómo lo dirían acá en España, Altayara. Sí. Es Altayara con Y. Bueno, la banda es una banda de cumbia. Dulce, como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Somos todas mujeres las que participamos. Ahí se está escuchando un poquito el primer tema del disco, que se llama Regando el suelo, el disco. El tema se llama Tengo. Y bueno, somos una banda de mujeres de San Marcos Sierras. El nombre tiene que ver un poco con la víbora, que en nuestro pueblo hay bastante víboras y están bastante mal vistas. Así que es como el nombre es como una reivindicación a la bicha del monte, digamos. Qué bonito nombre. La alta yara, la alta bicha. La libertad, ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce, como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero. Dulce, como la vida cuando soy bien querida y tengo ganas de bailar. Decisiones, escribir letras para hacer canciones. wow, tengo la libertad. Sí, la verdad que para mí es muy lindo participar de un proyecto en donde somos todas mujeres. La verdad que a mí me ayudó y me impulsó a crecer un montón. En Alta Yara, bueno, yo estoy tocando el acordeón y cantando. También hay bajo, guitarra, dos percusiones que son unas pulpas que las tenés que ver porque es hermoso, la verdad, verlas como tocan. Tocan mil instrumentos a la vez. Todas queremos hacer todo, ¿viste? Todas cantamos mientras tocamos, mientras bailamos. También está, hay güiro. Que no hay cumbia sin güiro, ¿no? ¿Cómo bailamos sin el güiro? Así que, bueno, mis compañeras están allá en San Marcos. Male, Toti, Aleja, Lavero y Sol. Y bueno, vivimos en un pueblo muy pequeño de Argentina. Como decía, que hay muchas bichas. Es un pueblo de calles de tierra, de monte. Y ahí nos juntamos, nos empezamos a juntar, a tocar, a jugar. Primero se empezó a juntar un grupo, después algunas se fueron, aparecimos otras y así se fue formando esto que en un principio era un club de cumbia, en esto de quien estaba venía y tocaba y quien se tenía que ir se iba y el club seguía, digamos. Y bueno, después se van... Cuando una va armando temas, vamos armando temas y aparecen cosas nuevas y cortes y cosas, ya es más complicado, ¿no? El tema del club quizá, porque bueno, hay que ir aprendiendo los cortecitos y las cosas que van apareciendo, pero la verdad que fue muy interesante lo que pasó porque empezamos jugando y bueno, nos iban escuchando personas y se iban interesando por lo que íbamos diciendo, por lo que veían, no sé si nos veían divertirnos también y entregadas ahí a lo que pasaba en el momento. Y nos fueron invitando a diferentes lugares a tocar, nos fuimos moviendo, viajamos bastante en poco tiempo, la banda empezó y ya en este momento no me acuerdo, pero en un año viajamos un montón y fuimos que no lo esperábamos. Bueno, yo no lo esperaba tan de golpe. Y bueno, tuvimos la oportunidad de viajar a México a un encuentro bueno, que a mí me movilizó un montón, a todas, que fue el primer encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, en el Caracol Morelia, que invitaron las mujeres zapatistas. Y bueno, yo me acuerdo de ver la invitación en internet y vos decís, estoy en Argentina. wow, o sea, qué suerte y qué maravilla las mujeres que puedan asistir, ¿no?, a este encuentro. Y bueno, y de repente una compañera de la banda nos impulsó, nos dijo, vamos a México. Ella es nacida en México y nos invitó y bueno, fue todo un remolino de emociones, como dice la canción. Y terminamos allá en Chiapas, en el Caracol Morelia, tocando el 8 de marzo en el Encuentro Internacional de Mujeres. Y bueno, fue, no sé. Miles de mujeres allí. Mira, yo creo que fuimos, ellas eran 2.000 mujeres zapatistas que estaban organizando el encuentro y llegamos de afuera más o menos 6.000 mujeres de diferentes lugares del mundo. Había talleres, había deporte. Arte, creo. De todo, o sea, había el nombre del encuentro es mucho más extenso de lo que estoy diciendo. Yo te estoy diciendo Encuentro Internacional, sí, de Mujeres que Luchan, pero si lo buscan es deportivo, artístico, cultural, tiene un nombre larguísimo porque había un montón de actividades y cosas que aprender y sobre todo llegar ahí y ver que era real, ¿no? Como yo nunca había ido a México. La había visto a los zapatistas por fotos, por videos, o sea, sabía sabía todo virtualmente, conocía todo virtualmente, y estar ahí, verlo y ver cómo trabajan y cómo se organizan Bueno, sí, fue... como que es posible la resistencia, ¿no? Que es un, siempre son fracasos y ver que algo que sí que les dan fuerte, pero ahí siguen, ahí resisten. Y... Claro, ver que realmente lo hicieron, lo hacen, lo ejercen, es maravilloso. O sea, es la oportunidad de ver el mundo que están creando, ¿no? En la selva lacandona. Sí, bueno, es obvio que no solo los zapatistas, sino que también las letras son bastante comprometidas, ¿no? Que estáis bastante metidas en militantes, ¿no? Sí, o sea, las letras, bueno, yo creo en este tema de ser mujer, ¿no? De que hay algo que de ser mujer y bueno, en Argentina, en Latinoamérica, es bastante fuerte el movimiento feminista. Que está resurgiendo, o sea, siempre hubo movimiento, siempre hace muchísimos años que hay un movimiento feminista, pero que ahora está, creo que acá en Europa también, creciendo muchísimo, se están visibilizando muchas cosas y bueno, nosotras estamos creciendo y aprendiendo de lo que vamos viendo en nosotras mismas, lo que queremos cambiar en nosotras y en lo que sucede alrededor, tantas cosas injustas que vivimos día a día. O sea, acá cuando camino por Valencia, por ejemplo, y me encuentro a mujeres latinas, me dicen, wow, qué increíble caminar por la calle y no tener miedo, ¿no? Pues digo, wow, loco, o sea, es la tranquilidad de estar acá, es... Wow, puedo caminar tranquila por la calle. Wow, qué bendición, qué privilegio, ¿no? Como es una locura, ¿no? Sí. Pensar que no podemos caminar por la calle, que ya el miedo no es que te roben el celular, la cartera, ¿no? Es que te descuarticen, que no te encuentren más, que te, bueno, un montón de cosas que no quiero entrar en nada morboso. Pero que es la realidad que sucede día a día, que nos están matando a mujeres en Argentina cada 21 horas, más o menos. Hace unos fines de semana, 4 mujeres en manos de femicidas, ¿no? Y también así travesticidios, se me traba la lengua, pero también la realidad de la comunidad trans y traba... es tremenda. Sí, la esperanza de vida que tiene. La esperanza de vida a 35 años es una locura. Entonces, bueno, no hay otra chance, ¿no? De cómo habitamos este mundo siendo mujeres, viendo lo que está pasando. Y en una banda de mujeres creo que evidentemente salen estas cosas. A veces... bueno, a mí el tema, este tema tengo, que lo escribió una compañera de la banda, a mí me encanta... el tema es los vamos, una la escribe, otra compone, bueno, vamos así creando, pero a mí me encantó, o sea, cuando yo escuché este tema, sí, me pareció una belleza, porque es algo tan sencillo, tengo la libertad de ir y venir por los caminos que más quiero, y vos decís, wow, qué fuerte lo que decís, estoy diciendo algo tan sencillo, ¿no? Pero que es la maravilla de la libertad, que en muchos lugares del mundo no tenemos el privilegio de vivirla en el cotidiano. Entonces, en eso estamos con Altayara, y creo que eso es lo que generó la repercusión o la identificación de mujeres, esto de decir cosas y bailarlas, ¿no? También bailar lo que estamos diciendo, que yo creo que en Latinoamérica pasa mucho, ¿no? Con la samba de Brasil también, que a veces bailamos las zambas y no sabemos qué dicen, y de repente el tema es bueno, un canto como de tristeza o de canto de injusticia social, y las bailamos, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera vamos transformando mientras nos movemos esa realidad, ¿no? Sí, sé. Eso de reivindicar la alegría es una tarea, eso me ha gustado mucho, sí. Es una tarea fuerte, ¿no? En estos tiempos, pero bueno, ahí vamos. ¿Y qué os parece si escuchamos otro tema? ¿Y Altayara? Ahí va. Quiero hacerte bailar para que no te deja volar. Tema quiero de recordamos del álbum Regando el suelo de Alta Yara, que lo podéis escuchar en Alta Yara Bandcamp o en YouTube. En YouTube hay varios videos en YouTube también de otros temas que no grabamos, que no están en el disco, bueno, que los pueden escuchar, son grabaciones en vivo. Sí, así directo, que sí. También en YouTube hay más cositas para descubrir. Muy bien. ¿Y colaboráis con otra gente en este proyecto? ¿O en qué sentido? ¿Con otros músicos? O con... Bueno, colaboraciones. O sea, tenemos un tema que es una versión, inspiración de un tema de una artista trans. En esto que hablábamos de también de la visibilización, tengo las palabras cruzadas hoy, de todas las injusticias también que vive la comunidad trans y traba en Argentina. Hay una artista muy interesante que se llama Susie Shock, que es una artista trans, que es escritora, cantante, actriz, y bueno, tiene unos poemas increíbles y tiene

hubo un encuentro de mujeres que hasta ahora se llamaba Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. Y bueno, ahora ya no se llama más Encuentro Nacional de Mujeres, ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, cosa que me da muchísima alegría y lo quería compartir porque, bueno, lo que no se dice igual sigue existiendo y es importante nombrarlo y visibilizar al grupo de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, que decir, digamos, lo que dijo Susi en el poema, ¿no? El derecho a ser ni XXY ni H2O y a ser lo que cada uno quiera. Entonces, bueno, se encontraron 500.000 mujeres. Si antes hablábamos de 6.000 y 7.000, en Argentina se están juntando 500.000 mujeres. Wow. A caminar por las calles, a reunirse, a charlar, a debatir, hacer talleres. De eso también está interesante que está pasando en Argentina, así que dentro de este contexto también surge Alta Yara, ¿no? Estoy haciendo como un espiral, ¿no? Voy diciendo una cosa, otra, hablando de la Susi, y te había contado, Luis, que hay un tema que tenemos con Alta Yara que se llama ¿Quién se copla?, que viene de un tema de la Susi que se llama Canto Colectivo, así que por ahí podemos escuchar un poquito de estas coplas. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Bueno, esto es un poquito del canto colectivo de la Susi. Estas son coplas que se cantan con una caja, que es con un instrumento de cuero que tiene, no sé cómo explicar, un círculo con dos cueros. Se llama caja coplera. No sé si acá hay, creo que hay un instrumento bastante parecido. No sé si se llama igual, es un círculo, por decirlo. Que tiene un cuero de un lado y del otro. Sí. Y se tiene una chirlera, que es como crin de pelo de caballo atrás y suena ese trrr, trrr, trrr. Es un canto de los pueblos originarios de allá, se llaman ahí bagualas, vidalas, tonadas. Y bueno, se canta de esta manera con como alguien que canta y todo un coro, por decir, repite. Que responde y repite. Bueno, y de ese tema que escuchamos recién, nosotras hicimos una versión que se llama ¿Quién se copla?, que es lo que sigue a continuación. Se juntará soledad queda sola. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y sí, de un tema de Susi reversionado, recumbiado. sí. Qué maravilla escuchar cumbias así con estas letras, ¿eh? Porque vas por ahí escuchando la cumbia y como que, bueno, mejor no he oído nada, ¿no? Pero escuchar cumbia con está bueno, ¿no? Eso sí, la verdad que sí, a mí me gusta también cuando estoy bailando, a mí me encanta bailar. Soy la primera que va a un bailongo y no se quiere ir. Y me gusta, o sea, qué hermoso es cuando estás cantando algo que te identifica, ¿no? Y no que te menosprecia, que te hunde como mujer y si te moves y que haces esto y que, bueno, allá en Argentina la cumbia villera hizo estrago, ¿no? De las letras, bueno, hundiéndonos a más no poder. También otras cosas interesantes. Así que sí, también hemos recibido mucho de esto, ¿no? Como qué bueno poder bailar temas que me identifican, sí. Nos han dicho diferentes personas, y qué bueno, la verdad que sí, qué importante hablar de cosas y decir cosas y cantarlas y bailarlas. Y yo recomiendo a todas las mujeres que formen parte de un grupo, que formen parte de un grupo de música. Que se junten a cantar, que se junten a tocar, que se junten a charlar. Yo me imagino igual que lo deben estar haciendo. Yo hablo desde mi experiencia y a mí me hace muy bien juntarme con otras mujeres. Y por eso estoy muy, muy agradecida a Alta Yara por acompañarme y ayudarnos a crecer. Y a identificarnos con cosas nuevas, porque también nosotras por ahí escribimos algo y estamos cantando algo, de repente esto que estamos diciendo nos empieza a hacer ruido y vemos, bueno, a ver, este tema lo ponemos en pausa hasta ver, y bueno, tenemos también nuestras discrepancias, nuestras discusiones, nuestros acuerdos y desacuerdos, y ahí vamos, ¿no? Construyendo, no sé, sí, algo aprendiendo, claro, sí, aprendiendo. Y cuestionarse siempre es bueno, claro. Sí, ahí estamos, es día a día, ¿no? Hay días que realmente es fuerte y es abrumador de alguna manera. A mí me pasa, qué sé yo, en Argentina, por decirte algo como las redes sociales, como el Facebook, hoy es una fuente de denuncia, de desapariciones de mujeres. O sea, no sé, yo abro el Facebook y es todos los días la foto de una piba desaparecida, y yo creo que a todos se nos corta la respiración hasta que vuelve a aparecer, ¿no? Y lamentablemente muchas veces no aparecen, o aparecen de la peor manera que las podemos encontrar. Otras veces tenemos la alegría de que vuelven a aparecer, pero qué forma de vivir tenemos, ¿no? En la que todos los días hay 5 fotos de pibas que ves, que decís, a ver quién sigue, ¿no? ¿No? Es una carnicería. Bueno, así a veces me abrumo un poco. Y otros momentos decimos, bueno, dale, es como ver a todas las pibas en las calles. Tan jóvenes, ¿no? Con el... Fuimos a Buenos Aires a tocar y tuvimos la posibilidad de estar en el Congreso cuando se votaba por la ley del aborto en diputados, y me emocionó mucho ver a muchas pibas jóvenes en las calles. La verdad que era un campamento, ¿no? Fue hacer vigilia frente al Congreso de la Nación, y música y bueno, de todo había. Y fue muy emocionante ver pibas de 13, 14, 15 años ahí, ¿no? Tomando las calles y hablando del aborto, que era uno de los temas más tabú en Argentina, por lo menos, ¿no? Y en América Latina, me parece, con todo este tema de que la iglesia está bien metidita por allá. Fue un tema muy tabú. Y cuando yo tenía 13 años no hablábamos de aborto, casi ni hablábamos de sexualidad. Y bueno, claro, digo, qué esperanza, ¿no? Estas nuevas generaciones de mujeres y de hombres y de disidencias transformándonos y transformándose, y digo, no, ya hay algunas que nos pasan por arriba, ¿no? Y me encanta, y agradecida, porque te dice una cosa, vos decís, unas pibas de 16 años y te dan vuelta la cabeza, y alegría, siento alegría por eso, y que a la vez se dice, ¿no? Que haya educación sexual, y cuando hablamos de la ESI, que es de Educación Sexual Integral, que es una ley que en Argentina está, creo que desde el 2006, no sé, y que nunca se llevó a cabo en las escuelas de Argentina, nunca se aplica, digamos, esta ley. Entonces,